Y ya está, ¿no? Y ya está. Bienvenidos, pues bienvenidas. Bueno, adiós. Esto ha adiós, sido, esto ha sido todo. Ojalá este niño ojalá la cabeza. ¡Alfo Suárez! No, ya se pasó. ¡Luis Rajoy! Luis Rajoy, sí. Bueno, tenemos que desde aquí... excusarnos de no haber colgado el programa de la semana pasada. ¿Por qué? Pues lo vamos a decir, porque no lo teníamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres un programa de mierda de esta radio, un programa infame, un programa infecto, asquerosete, llamado La Isla, pues uno de los miembros, concretamente el miembro del programa, cogió el CD donde lo habíamos grabado, porque la semana pasada pues solo pudimos emitir por FM a la mitad, porque tuvimos aquí problemas técnicos derivados de subidas de tensión aquí cerquita de nuestra radio, no nuestra tensión, que está bastante subida porque lleva un atracón de gominola, sino por la tensión de la luz. Alternative Current de... ¿Y cómo era lo de DC? ¿De qué? AC/DC es Alternative Current, Descendent Current, ¿ok? Descendent, los Differential Descendent Current. Yo qué sé. Dominical Current. No lo sabes, ¿no? Pues vaya mierda de ingeniero. No soy ingeniero. ¿Qué te ha dicho de que soy ingeniero yo? Un ingeniero de la vida. Eso sí, pero yo no soy ingeniero, no te confundas. Pues no me confundo. Pues sí, pues me confundo. Eres ingeniero, me confundo. Toma. He dicho que no te confundas. ¿Me puedes hacer caso a algo? Hago lo contrario. O sea, te digo, no te confundas, te digo, no te confundas, y tú confundas. Adrede. Pero confundas y sin fundas. Pues sí que he venido confundas, que llovía y he tenido que ponerle la funda. O sea, que has venido confundido. Yo también he venido confundido. Confundición. Confundido a negro, que verás tú cuando te pegue una torta en los ojos y no veas más. Eso sí que va a ser un fundido a negro y... Bueno, esto es Radio Bronca, estos son cinco bárbaros en la cabeza. Esto es... Ha dicho mal bárbaros. Cinco alemanes del sur de ultraderecha en la cabeza. 104.5 de la MF de Barcelona y en otros lugares también. Como bien por sabéis, en RadioLorencio.info, por ejemplo. Y en Radio Lorencio Morales, por ejemplo. Y en Radio Topo. Topo Radio. ¿Te ha gustado de Topo Radio? Y ya está. No, y ya no está. Sí, deja de decirlo. Radio Chabolo, estoy también, harto de Zaragoza. Estoy lo harto digo de siempre, eso. Hay que agradecer. Es de bien nacido ser agradecido. Yo se lo agradezco, gracias, pero... Tú no eres un agradecido. Contigo no. Conmigo no. Contigo pues la verdad. Y con ellos tampoco, porque si no lo digo yo, no lo dice nadie. Bien. Si lo digo yo, reviento. Si lo digo, reviento. Habla por el micro, si no que si no, no se oye. ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque aparte de aguantar tu gominolismo... Aparte de... Porque audiencia, querida audiencia, que vosotros no sabéis lo que tengo que aguantar yo, ¿eh? No sabéis lo que tengo que aguantar yo con esta masa de pelo y barba que cuando se le ocurre comerse gominolas, enloquece. Es como... Gominolas... Es como un punky vasco normal cuando come gominolas este hombre. ¿Enloquecen los punkis vascos normales? Los punky vascos normales es como una persona cualquiera que va de speed. Que va de speed, ah, un vale. Un punky vasco de speed es, ya... es otro nivel. Es un nivel que ya no puedo ni imaginar siquiera. Pues claro, eso es lo que me pasa a mí con la gominola, pero bueno, hablo aquí de meretrices latacones, porque tú con el sirope de arce de mierda, a ver, qué es lo que tengo que aguantar yo, No, bueno, pero no hablemos de mi libro ni del suyo, sino que hablemos de la mierda programa de la isla que no nos cogió el CD por error. Desde aquí le deseamos un escarnio público, azotes en la plaza del pueblo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues de lo que viene pasando esta semana. ¿Qué ha pasado esta semana? Encausados por Aturem el Parlament en la Audiencia Nacional. No me suena. Vamos a tener un testimonio de uno de los encausados que nos va a comentar un poco lo que ha estado pasando. Podéis seguir, aunque ya creo que la próxima sesión es el 25 de abril, lo podéis haber seguido por varios twitters, entre ellos 15mLiura, que iba pues casi a tiempo real poniendo las diferentes declaraciones, y en el blog de Encausadas Parlament se hacían unos apuntes, unas crónicas de las diferentes sesiones del juicio. Pero bueno, eso será en la segunda parte del programa. En la primera hablaremos de los violentos, de los antisistema, de nuevo. El ataque de los antisistemas. ¿Quiénes son estos, los violentos? Después de la manifestación del 22M, los violentos, todos sabemos quiénes son, los que llevan porra, placa y casco. Pero parece ser que desde Televisión Española tienen una opinión diferente. Perdón, una opinión de mierda diferente. ¿De los violentos? ¿Sobre quiénes son los violentos? No, de los antisistema. Y han hecho una especie de vídeo muy bonito, así a la hora chanante, en plan ¡los antisistema! ¿Pero qué sistema? ¿A qué sistema se refieren? Con los antisistemas, porque pueden ser muchos sistemas. Por ejemplo, la policía podría ser antisistema también. Claro. ¿Qué sistema? ¿Sistema de protestas? ¿Antisistema democrático? ¿No? Porque si le pegas a la gente que protesta, pues eres antisistema también, ¿no? Ajá, claro. ¿No? Digo yo. Estás contra el sistema que defienden los otros. O sea, estás contra el propio sistema. O sea, en realidad es como... Digamos que es como SIDA. O sea, la policía es el SIDA. O sea, oye, has puesto música de fondo. La tenía la policía, puesta, pero no había subido el volumen. La policía es el SIDA. Entonces funciona de esta manera. Cuando considera que hay anticuerpos, cuando considera que no es, que hay una amenaza, que aunque no lo sea, no lo es una amenaza, porque en realidad es buena para el cuerpo, ya crea sus anticuerpos, ¿no? Y eso hace que ellos mismos mueran, ¿sabes? Entonces lo que está haciendo la policía es matarse a sí misma. ¿Y van los bichos esos con ruedas ahí, cómo se llamaban? Los que comían ahí, en el Eurasia una vez en la vida, y comían los desechos. Punks. Punks, vascos, punks, vascos, despide. Eso son, eso ya es pero comer. Eso es comían por la nariz. Eso ya es comer desechos, pero por la nariz, sí. Anda. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a poner un temilla, ¿no? Sí, de mira, inicio. Quiero que leas tú el nombre del grupo. Venga, dímelo, a ver, pónelo. A ver si lo veo, espera un segundo. Ojete Nui. No puedes leerlo, no puedes leerlo. Porque está en sánscrito. No está en sánscrito. Sánscrito en otro idioma. Sánscrito. Está en otro idioma. Bueno, vamos a poner una banda del este. Como siempre ponemos bandas del este, o siempre que podemos ponemos bandas del este, en este caso de Moscú, de la patria de la ultraderecha rusa, ¿no? De donde viene la ultraderecha rusa, donde está. Básicamente sí. Los hijos de Putin. Y su Putin madre, y todos. Y Putin. Madre Putin. Y todos, y Putin. Y bueno, vamos a poner este grupo que se llama Grund, que es lo que no has podido leer. Grundge. Grund, con T al final, es lo único que se puede leer de aquí. O sea, es lo único que... La única letra que vas a reconocer es una T. ¿No? Ajá. Sí, esa sí que las leí, sí que las... Varias veces, repetidas. Buah. Un grupo muy rico, que me vuelve a dar la razón otra vez. Ya estoy harto de tener razón, pero en el este están ocurriendo cosas. Ocurren. En el este ocurren cosas, pues nada. A ver si nos... ¿cómo se dice? Como los afrancesados, ¿no? Que decían, a ver si nos invaden. Pues que nos invada el este. Vamos con... No, quita, que estamos locos. Escucha la música que hacen, tío. Pues vamos con ellos, venga, va. los moscovitas Grunt, desde este disco sin título y con canciones que no tienen título y sin voces, que sacaron el pasado 20 de marzo de este año. O sea, calentito, calentito mix, ¿eh? Como te gusta a ti. Tuch, vuelve. Me gusta. Calentito, calentito mix. Joder, ¿cómo te digo? O sea, tengo la garganta. ¿Sabes tú qué gallo que no canta algo tiene en la garganta? Pues algo tengo en la garganta yo, ¿eh? El que come y canta, juicio le falta. Bueno, precisamente no son juicios los que faltan. Que, sí, debe ser que hay mucha gente que no canta cuando come, ¿no? Porque entonces tiene juicio. Pero bueno, hay que cantar en el juicio, ¿no? En teoría, como hay que cantar como los mafiosos, ¿no? Que canta. En plan, Fígaro, Fígaro, Fígaro. Fígaro. Ya. Sígalo, sígalo, sígalo. Hostia, Fígaro. El otro día vi a Ángel Garo en 13TV. Impresionante. Qué asco de persona, por favor. Podía haber desaparecido de la faz de la tierra. Pero se empeñen en no. Es que era, realmente tengo que comentarlo porque era un momento de ignominia total. O sea, Nieves Herrero y Ángel Garo, tío. Era como para pegarse un Ángel tiro. Garo. Ángel Garo. Garo. Garo. Aquí le dices Garo. Garo que sí. Garo que sí. Pues ayer era Garo que no. Garó, ¿dónde era Garó? No tenía el acento. Ángel Garó, decían. ¿En la O? Tenía la O. No tiene acento. Ángel Garó. No tiene acento. Pues allí lo decían, Ángel Garó. Acento. Más pasado que el queso ese que lleva gusanos. Uh-huh. Pasadísimo. De vueltas. No, pasadísimo de tiempo. Con Nieves Herrero también pasadísima de tiempo. O sea, sí, fue un momento de mo, ¿sabes? Pensaba que me había salido mo en la tele. Me encanta ver la tele para esas cosas, ¿sabes? Esos momentos son impagables. Impagables, tío. ¿Cómo impagable es el vídeo que emitió Televisión Española? En breve, para el vídeo pedagógico para los queridos niños. Habría que poner una música en plan de... una cosa así, ¿eh? Por cierto, ¿te has enterado del espontáneo que entró en el telediario? ¿Ah, sí? ¿Algo? He visto una noticia. Así que entró un espontáneo. ¡Secreto de sumario! Todo loco y dijo... ¡Que se investiguen los asesinatos secretos de la CIA! Y le cortaron. Un tío con un jersey ahí muy friki. Momentazo, sí, sí. ¡Qué mierda, eh! Lo que daría yo, ¿sabes? Por yo lo que hubiera hecho sería haber gritado en plan ¡Adolfo Suárez! Y me hubiera ido, así directamente. Pesoa, ¿no? Ahí mezclándolo todo. ¡Pesoa! Alfonso Suárez, Pesoa. Alfonso Suárez, Pesoa. Bueno... ¿tenemos el vídeo ahí preparado o no? Está, sí. ¿Está? ¿Quieres que lo ponga? Sí, sí. ¿Quieres que ponga un vídeo? Que lo pongas y vayas parando cuando yo te diga. Repito, o sea, voy a... Pito, para ha dicho pito. Para que la audiencia sea consciente de lo que vamos a hacer. Vamos a poner un vídeo por la radio. A poner un vídeo por la radio. Y esto no lo decido yo, esto lo decido el otro, que lo sepa todo el mundo. Un vídeo por la radio, para lo que repito. Escuchéis para el audio. Para que veáis lo absurdo que es, ¿no? Un vídeo por la radio. Un vídeo Adolfo Suárez. Pero así escucháis el audio. Vamos. ¿Quieres que lo ponga ya? Lo pongo ya. ¿Sí? Bueno, se titula. ¿Le digo el título o no? Título. ¿Lo digo? ¿Digo el título? Sí, por favor. Título. Grupos radicales sin organizar, pero muy violentos tras los altercados del 22M. Ahí está. Vamos con ello. Sistema. Pero sí reconoce que hay grupos marginales muy violentos. Cuando varios de estos grupos se juntan en una misma movilización, se producen graves enfrentamientos, como los del sábado pasado en Madrid. Los antisistema actúan en nuestro país desde finales de los 80, principios de los 90. Tienen su feudo principalmente en Barcelona, Madrid, País Vasco y en menor medida en Galicia y Zaragoza. Para ahí, que estaba a puntito ya de salir ahí. Barcelona, sí señor. De primera. Sí señor. ¿Eh? Ahí está. Vamos a ver, los violentos actúan en, sobre todo, Barcelona, Madrid y País Vasco. Pero tienen ahí como sucursales en Galicia. Ya estamos ahí, qué ganas tenemos de hacer un grupo terrorista gallego. Que estamos ahí, qué ganitas. Y también Burgos, Zaragoza, Gamonal ahí, los violentos. ¡Ah! Los violentos, ¿no? Qué palabra, ¿eh? Los violentos. A mí me gusta cómo suena, ¿eh? Yo me voy a hacer un grupo que se llama así, Los Violentos. No, o sea, existe, es que ya. Imagínese usted con Bessie, un grupo de proetas. Tú imagínate un mozo de escuadra, armario ropero, chaleco con todo. Un mozo de escuadra en el que se pueda meter cosas. Ahí está. La ropa de invierno, sí. Y tal. Estaría muy bien, al menos serviría para algo. Serviría para algo, sí, pues. Hay todo... disecado, ¿no? Disecado ahí, todo cachas, disecado. Imaginaros, sí, gozad imaginándolo disecado. Un Mossos de Escuadra disecado en casa. Disecado por cuatro negratas empapados en crack, como decía Marcellus Wallace en es que en me lo estoy imaginando, que aquello que se le abren las costillas, ¿sabes? Y tú tienes ahí tus camisetas. Ahí está, Tus camisetas blancas, negras con letras blancas. Ahí, sería el orgullo de todos los punks, ¿eh? Tener un armario. Un armario Mossu. Que se llama Mossu. Joder, lo mismo huele, por eso. Bueno, da igual, continúa. A lo que íbamos. Ya no sé ni a qué íbamos, pero bueno, porque claro, me vuelves loco. Nena. Hablábamos de que se imaginen a un Mossos de Escuadra así, 4x4, con su porra, sus pistolas, sus bocachas, su todo. Me estoy poniendo. O sea, en cambio ves al Antisistema, hay más bajito, más tal, normalmente. Bueno, me estoy poniendo también. Yo también me estoy poniendo mucho. Vamos al trapo, porque aquí viene algo ya hermosísimo, hermosísimo, que este es un personaje que ya había salido en nuestro programa alguna vez. Por el play. Le voy a dar un poquito para atrás, ¿sabes? Sí, cómo hacen en las series, para ¿sabes? Como de resumen. Ahí está, que nos van a explicar cómo son los Antisistema. Venga, vamos a ver. Vamos allá. Principios de los 90. Tienen su feudo principalmente en Barcelona, Madrid, escuchado. País Vasco, ahora viene, y ahora en viene. Menor medida en Galicia y Zaragoza. No tienen líderes visibles, sí gurús, que son los que son más veteranos en la lucha, según ellos, y que son los que a pie juntillas siguen el resto. Se movilizan. Para ahí. A ver, un momento. Ahí lo tienes. Perdón. Empecemos por lo primero, que esto es bastante jodido. Son los que a pies juntillas siguen el resto. ¿Qué clase de frase es esa? O sea, gramaticalmente eso es una patada en la cara. O sea, estos tienen gurús y estos gurús son los que a pies juntillas siguen el resto. ¿Qué quiere decir usted? Si hay alguien antisistema, es usted. Antisistema gramatical de la lengua española. Vergonzoso. ¿Por qué? Porque ahí está. Es nuestro técnico en antisistemas, joder. No te das cuenta. Es este, joder. Este por fin ha salido. Pues sí, es el antisistema. Y tú me preguntas qué es antisistema. Antisistema eres tú. Ahí está. ¿Qué clase de frase es esa? Por favor, que les enseñen a hablar. Joder, yo tenía un Furby que hablaba mejor que este señor. Pues ahí lo tienen, a nuestro técnico en antisistemas. Yo llevaba tiempo, con ganas de por fin de quién será el primer técnico en antisistemas. Vamos a repetirlo, yo quiero volver a ver a este hombre que se llama... Hombre, no, perdón, a este asco. ¿Ser? Este asco, que se llama... ¿Cómo se llama? En Galicia y Zaragoza. Que sí, no sé qué. No tienen líderes visibles. Antonio Granados. Que son los que... Hijo del compositor. Son más veteranos en la lucha, según ellos, y que son los que a pie juntillas siguen el resto. A pies juntillas siguen el resto. Es como si estuvieran haciendo operaciones matemáticas, ¿eh? Tú que sigues, yo sigo al dividendo, yo sigo el resto, ¿no? Yo sigo al divisor. ¿Tú de qué eres más? ¿De resto, de divisor, de dividendo? No sé dónde el otro día me va a tirar encima de ti como lo hace el numerador sobre el denominador. Sí. Horrendo. Pues claro, ahí lo tienes. Continuamos con el vídeo técnico de antisistemas. Tienen a gurús, que son los más los que llevan más tiempo en la lucha, como dicen ellos. Claro que sí, tienen las manos arrugadas, ¿no? Tanto tiempo en la ducha, los que llevan más en la ducha. No. Ajá, eres de los que estás más tiempo en la ducha que... Eres antisistema, eres un gurú del antisistema. ¿Y quién lo dice? No lo digo yo, lo dice nuestro técnico en antisistemas. Técnico en antisistemas, Antonio Granados, ¿no? Ahí está. Muy bien. Sobrino del compositor, hemos dicho. ¿De qué es? ¿De compositor Antonio o de compositor Granados? De compositor Granados. Calle Compositor Granados, ¿no? Ahí está. Calle Técnico de Antisistemas, pero... Antonio Granados. Por Dios, Antonio Granados. Una calle ya. Técnico de Antisistemas, ¿eh? Se suicidó el mes que viene al darse cuenta de que no sabía hablar castellano. Por ejemplo, ¿no? Estaría bien. Suicidado en mayo de 2014 al darse cuenta de que se suicidó a pies juntillas el resto. Nadie entendió lo que pone en su epitafio. Pero ahí está. Muy bien. El único técnico en antisistemas de la historia. ¿Qué más falta? Dale. Redes sociales cada vez más encriptadas y les une el odio visceral al capitalismo y la falta de respeto por la convivencia pacífica. Ponen en práctica métodos de guerrilla urbana y utilizan los actos masivos en la calle como laboratorio para ensayar nuevas estrategias. Impresionante, aire, impresionante, aire, laboratorio. Pues laboratorio. te digo una cosa, si lo que este técnico, este subtécnico en antisistemas dice fuera verdad, pues hay que decir una cosa, los antisistemas son mejores que Dios. Primero, porque según ellos existen también, ¿no? Ya es un paso. Y segundo, porque se organizan, ¿no? Tienen laboratorio. Tienen, odian al capitalismo. ¿A quién se le ocurre odiar al capitalismo? Por favor, con lo majo que es el capitalismo, con lo que ha hecho por nosotros el capitalismo. Es majísimo. Y no les gusta la convivencia cívica. ¿A quién le va a gustar la convivencia cívica? ¿A quién? ¿A quién le va a gustar la convivencia cívica? Por favor, yo supongo que ahora mismo, si alguien nos está escuchando, alguien que escucha Radio Bronca, que seguro que es antisistema, porque son todos una panda de guarros que no se duchan nunca, aunque dicen que lleva mucho tiempo la ducha, pero no es verdad. Una panda de guarros todos. Seguro que se están pegando mientras escuchan esto. Porque la gente antisistema lo que hace es pegarse entre ellos, pegarse, hombre, se vomitan. No quieren convivir. Oye, convivencia, vámonos de convivencias. ¡Ah, no, locos! Convivencias no, convivencia, con no. Muertencias. Cágame, sí, en la cara, por favor. ¿No? Así funciona. Sí, rollo los Simpsons, ¿no? De ¡ah, pelea! ¿No? Oh, me encanta. Y ahí llega la ambulancia. Ahora viene, yo creo que viene lo mejor del vídeo ahora, ¿eh? Hombre, ahora ya viene lo ahora bueno, esto bueno es de verdad. Canelita fina, ¿eh? Escuchen. Vamos a ver. Para ensayar nuevas estrategias. Su indumentaria les delata. Ropa oscura, deportiva, capucha en la cabeza, mochila y objetos contundentes en las manos. Ahí está. Dale. Ahí. Objetos contundentes en las manos. Objetos contundentes en las manos. Bueno, aquí en la foto sale un tío con casco y con un bate. Con un casco y un bate y una mochila. Y, pues bueno, pues vestido de policía secreta. Ya. Nos hace ahí, ¡fla! La imagen, ¿no? La imagen. Dice... lleva sudadera con capucha, se pone capucha ahí en una imagen. Sí, lo pone ahí, capucha. Pone capucha y señala en realidad un casco de natación o algo así que lleva esta persona. Mochila, ahí, una persona con capucha o mochila, eres un antisistema. Ropa oscura, que es una ropa oscura, una chaqueta gris en este caso. Atención, oscuro gris. Pero entonces ese es un antisistema, este no tiene el nivel C de antisistema, No. Piedras o bate pone ahí, atención. Piedras o bate, o sea, que si tú ves a un antisistema por la calle y que no lleve ni piedras ni bate, pues no es un antisistema. Eso es. Y si lleva capucha, es antisistema. Para ser antisistema, lo más importante es que solo eres antisistema durante las manifestaciones. ¿No? En el resto de tiempo no. O sí, a lo mejor sí. A lo mejor sí, pero siempre llevas el bate y la piedra. Claro. O sea, eso es sinónimo indicativo, ¿eh? Eso es lo más importante. De que si llevas un bate o una piedra o un ojete contundente, a lo mejor si tienes un ojete contundente entre las manos. ¿Dónde sacan estos locutores? Objeto contundente. Objeto. Tampoco es tan difícil decir objeto. Objeto. Tampoco es difícil decir Cesc Fàbregas y ya. Sex Fàbregas y todo el mundo dice sex. Sex. Sexy Fàbregas. Sí. Bueno, vamos a acabar con el vídeo, venga. Acabemos que sigue hablando nuestro técnico en antisistemas. Dos, técnico. Este tiene la carrera. El otro hizo la superior, este tiene la FP. Vamos ahí. Espérate un momento que estoy buscando el punto. Que es un poco difícil, bueno, empezar a desde para ensayar nuevas estrategias. Su indumentaria les delata. Ropa oscura, deportiva, capucha en la cabeza, mochila y objetos contundentes en las manos. Es para no ser reconocidos, ya sea con pañuelos palestinos, sea con trencas con capucha. ¡Trencas! ¡Páralo, por Dios! ¡Trencas! Ha dicho trencas con capucha, trencas. ¿Y quién lleva palestinos en la cabeza? Eso está pasadísimo, eso es de los 90. Sí. Ahora están de moda los pañuelos palestinos. Sí. Pero atención, lo que dice es para no ser reconocidos. ¿Sabes? O sea, para no ser reconocidos llevo ropa deportiva, mochila, la capucha es para no ser reconocido. Muy bien, señor técnico en antisistema. Este es el que hizo la FP, ¿no? Este creo que sí. Pero atención, trenca. ¿Hace cuánto que no escuchas tú? Oye, pásame la trenca. Pues yo creo que hace años, que no escucho la pelliza. Esto. Podría haber dicho, tiene una, llevan pelliza. ¿De dónde es? ¿De dónde es Antonio Granados, este cara de play? Digo cara de play porque tengo el play ahí. Lo tengo para hoy, le sale el play en la cara. Cara de play, Antonio, eres cara de eres play. Un cara de play. Bueno, ponlo en el final del vídeo, porque el vídeo de la trenca me dejó anonadado. Palestinos, sea con trencas con capucha, pasamontañas. La policía es su objetivo número uno porque defiende el sistema que ellos atacan. Pero en su diana están también los bancos y las multinacionales como emblemas del capitalismo. Bravo. Y este hombre ha estudiado una carrera para esto. Sí. Excelente. con una trenca, llevaría una trenca con capucha. Ya no sé qué más decirte. Yo no sé qué más decirte. Que si esto... ustedes ven a una persona con capucha, con una mochila o con un pañuelo palestino, con ropa deportiva, atención, si lleva un bate o una piedra, es un antisistema. Si no lo lleva, entonces ya no. Sí, solo bate, sí, piedra o bate en la mano. Claro, si tú empiezas a ir, vamos a ver, si ve usted a una persona con ropa así como negra, encapuchado, con un bate en las manos, es un Mossos d'Esquadra, es un antisistema. Los Mossos d'Esquadra son antisistema. Entonces, porque llevan la cabeza tapada. Sí, sí, ya te lo he dicho antes, yo, que son antisistema. Los Mossos d'Esquadra son antisistema. Entonces, los que antes, están luchando contra el sistema, ¿qué son entonces? Anti-antisistema. Anti-antisistema. O sea, pro-sistema. Pro-sistema. ¿Qué sistema? ¿Eh? ¿Qué sistema? O sea, que realmente es contrarrevolucionario ser un antisistema según lo que ponen ahí, porque sería ser un pro-sistema. Yo creo que estamos pasándonos ya de vuelta. De rosca. Sí, pues pon un tema, entonces. ¿Un tema o un sistema? Pon un sistema. Ahí podríamos hacer un grupo que se llamara Sistema. Antisistema Fadown. Antisistema ¿no? Fadown. Antisistema Fadown. O algo así, ¿no? Estaría guay. Sí, muy bien. Antisistema Fadown. Bueno, voy a poner una banda del norte de España, o sea, de Francia. Y se llaman Aside From A Day, y es una banda que no sé si siguen en activo todavía o no. Yo creo que sí que siguen en activo, y sacaron un disco hace un par de años que me ha parecido bastante bien, de un rollo un poco diferente a lo que pongo normalmente, pero me ha parecido bastante bien. Vale. Y os lo podéis bajar gratuitamente de su página web, ¿no? ¿Qué es un 4x4? Por eso dices que no lo pones habitualmente. Y también de la otra banda también os lo podéis bajar. Y luego vamos a hacer algo, ¿no? Yo creo que durante este rato vamos a hacer algo, ¿eh? Vamos a hacer una tortilla de patatas. Pero, pues lo que vamos a hacer es... después de esta llamadita, contactar con... Llamadita, te refieres a canción, ¿no? Sí, después de la llamadita que vamos a hacer ahora en mitad de la canción, contactaremos con uno de los encausados por el juicio de Parlamé, para que nos cuente un poco cómo han ido las sesiones. Y ojo, este no tenía ni bate ni piedra, o sea que no es antisistema. No, vale. Esta persona en concreto tenía una cámara, estaba cubriendo para la Telepuncat las movilizaciones. Mi bici tiene dos cámaras y a mí no me han detenido. Y no te han detenido, fíjate, tú tenías dos. Vamos con ello. Pues este tema se llama Process of Static Movement, de la banda francesa Side From A Day, que os podéis bajar de su Bandcamp gratuitamente si os parece tan adecuado como me lo ha parecido a mí. Así que vamos con la entrevista un poco, ¿no? Churri. Pues sí, porque tenemos por teléfono ahora mismo a uno de los encausados, de las personas encausadas por los hechos de Aturem en el Parlament, concretamente una de las personas del medio de comunicación de la Tele.cat, medio libre también como Radio Bronca, que estaba grabando allí los hechos en aquel momento. A ver si nos escucha. Hola, compañero, ¿nos escuchas? Hola, buenos días. Sí que os escucho. Un poquito bajo, por cierto, pero bueno, en principio bien. Muy bien, trataremos de hablar lo más alto que podamos. ¿Ahora un poco mejor o no? Ahora un poco mejor. Solo por empezar ya tocando un poco el tema. ¿Preferís en catalán o en castellano? Nos da igual, aunque nos escuchan en Chile. Nos escuchan en Chile y en Zaragoza. Traductor libre. Ah, lo dices por poner un traductor como en las jornadas, ¿no? Lo digo por poner un traductor. Sí, pues sí, por favor, contrata ahí a la que estuvo en la Audiencia Nacional, o a quien estuvo, que madre del amor hermoso, ¿no? Se sacó el nivel C con un paquete de, con una pizza de Tarrabellas o algo así, ¿verdad? Sí, sí, la catalana del sur-sur. Del sur-sur. ¿Podréis subir un poquito la voz, que no os oigo? A ver, lo intentamos. ¿Ahora mejor? ¿Ahora nos oyes mejor? Ahora sí. Vale, es que tenemos que bajarnos cuando... Movidas técnicas que no importan. Es igual, que tenemos que bajarnos. Calla. Cuando tú hablas y al revés, ¿vale? Así que vamos con las preguntillas. Bueno, lo primero, ¿cómo lo estáis llevando? Han sido tres sesiones, creo recordar, o cuatro sesiones de momento, ¿no? Sí, cuatro, desde el lunes hasta hoy, hoy hemos acabado a las 3 de la tarde, una cosa así. Y volverá a haber sesiones a partir del 25 de abril, ¿no es así? El 25 de abril tenemos programada otra sesión y otra más para el 5 de mayo. O sea que... Igual, pues nos va a tocar desplazarnos tres veces a Madrid solo para lo que es el proceso de juicio oral. Mientras los declarantes, ¿no? Como por ejemplo el señor Mas y la señora Tura y algunos más han declarado desde o bien despachos o desde los juzgados en la audiencia provincial ahí en el Passeig Lluís Companys, ¿verdad? Sí, de hecho uno de los declarantes, que además tiene un poco fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, el señor López Tena, una de las cosas que argumentaba para haber venido hasta aquí a Madrid a declarar en persona era que a su juicio también creo que es por ahí se perdía mucho de la declaración, ¿no? Con el hecho de que esto fuera en plano sobre un televisor sin poder recibir un poco más allá de lo que transmite un poco la voz, ¿no? Un poco los gestos, más cosas, ¿no? Él entendía que para que una declaración pudiera tener que tomar presencialmente, ¿no? De la misma manera que en mi caso, por ejemplo, ¿no? A mí me acusó una señora de algo que ahora resulta que es menos, ¿no? La acusación, por ese lado estoy contento un poco, ¿no? Porque se ha evidenciado un poco también algunas cosas. Pero claro, esta señora ha estado declarando en mi contra sin haberme visto nunca, ni haberme mirado a los ojos siquiera. Es un poco... Hostia, te sientes ahí también como... No sé, te pueden mentir o pueden... Es como más, ¿no? Todavía, porque ya te digo, que a lo mejor, y se ha evidenciado que los políticos de CiU están especialmente en contra nuestra, hasta el punto probablemente de decir cosas que no son, o cosas para con intención o ánimo de hacernos daño, esto lo puede llegar a asumir, ¿no? Sí. Por una cuestión política, por una cuestión de intereses, por lo que fuera. Pero que además, yo qué sé, pues exiges un poco de el poder mirar a los ojos a tu verdugo, ¿no? Sí, sí. Y esto no ha sido así. Estamos hablando concretamente de la persona, quizá esta que dijo que le entró una crisis nerviosa, que casi se desmayó y todo, que utilizó los servicios médicos del Parlament, ¿no? Y que le costó unos 8 meses vencer el miedo, ¿no? Eso que dijo la traductora, ¿no? Que lo tradujo textualmente como que estuvo 8 meses sin dormir, ¿verdad? Sí, sí, bueno, lo dijo ella también con sus propias palabras, no hacía falta traducción, por lo menos para entenderlo nosotros. También ya te digo, esta señora reconoce que vota leyes habiendo tomado antidepresivos y, ¿no?, completamente con ansiolíticos y con una ley que afecta a miles de ciudadanos y que supone miles de millones en recortes, ¿no? Y ella ha reconocido haber votado esa ley drogada, vamos. No sé si va al baño a drogarse o dónde lo hará. Sí, de eso también hablaremos después, que ha sido también muy divertido. Ahora resulta que se puede uno drogar ahí en los baños de la Audiencia Nacional. Pero vayamos con los twitters, porque hay algunos. A mí el que me ha gustado mucho, ¿no?, es uno grande que dice Montserrat Tura, ¿no?, esa que estuvo como ministra de Justicia, la que mantuvo a Amadeu Casellas durante años de más, y defendiéndola además, que mantenerlo durante años de más, pasándose por el forro la legalidad que tanto defiende, pues decía que, ¿no?, que llegó en tren sobre las 8:30 en un Twitter y que habló con algunos manifestantes que le mostraban ternura. Sí, bueno, también hay de todo, ¿eh? También Tura reconoció que estaba acostumbrada a que la llamaran inútil. Efectivamente, esa es grandísima. Estaba acostumbrada a que la llamaran inútil, tiene toda la razón. Bueno, ternura, inútil, son adjetivos que, sí, los mongoles suelen producir esos tipos de sensaciones, ¿no? Yo, sensación, a mí me la producen personalmente. Sí, no sé, son chorradas ahí que se van soltando. Los socialistas, por lo visto, están muy acostumbrados a los abucheos, porque también el Enes Maragall, que reconocía que le parecía completamente normal, vamos, que era un deber del político poder enfrentarse un poco al pueblo al que decía representar, ¿no? Sí, efectivamente, Maragall también, ¿no? Los socialistas más o menos han defendido un poco eso, ¿no? Que era totalmente legal y legítimo una protesta de este tipo. A mí una de las cosas que me llamó mucho la atención es concretamente el señor Llop Rigol, ¿no?, que es un diputado de CiU, invidente. O sea, ¿cómo visteis ahí ese gran momento en el cual describe físicamente a una chica, que le dice que no, que le para, ¿no?, según está andando? ¿Cómo lo visteis allí? Que una persona invidente describa perfectamente, ¿no?, a una chica. Hombre, el señor Turulli es bastante guapo, porque, hombre, yo qué sé, por ejemplo, él describe que tiene 500 personas a su alrededor. ¿Pero usted cómo sabe que tiene 500 personas a su alrededor? No, por los ruidos que oía. Lo que dices tú, ¿no? Empieza a describir a la gente, tal. Se permite el lujo de decir... me pareció que me quitaban el perro y le solté un puñetazo al primero que pillé. Se permitió el lujo de decir eso no lo habíamos visto en ningún Twitter, impresionante. Sería policía el primero que pilló. Muchas gracias también, por cierto, a toda la gente de Madrid que nos ha estado cogiendo y tal. Ya sabéis que en Madrid son un poco macarrilla, ¿no? Estaban muy impresionados con este comentario del ciego que repartía estopa a diestro y siniestro sin saber realmente si era el que le había tocado el perro o no. Porque aparte es que no dijo, o sea, un poco es lo que decía era eso, yo le pegué al que me pareció que me había quitado. Que luego el perro no se lo habían quitado, pero bueno, a él le habían quitado el perro y también le había parecido que además había sido una persona y por lo tanto pues le metió un puñetazo. Bravo, viva la democracia, viva la convivencia pacífica. Sí, viva... ciegos al poder. Madre mía. También este hombre dijo que después cuando le metieron en el coche... escuchó como golpes y tal, y que pensaba que habían volcado el coche. 7 vueltas de campana, lo que se viene conociendo como... Carlos, hemos volcado, Carlos. Enderezalo, Carlos, enderezalo. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo. Eso es lo que decía el señor Artur, sí. Al final un poco se ha evidenciado también eso. Tenemos un presidente de rally... unos señores políticos de rally que no sé si nos sirven para reconducir la situación actual, pero bueno, en todo caso debemos estar orgullosos de ellos porque son de rally. A lo mejor también están acostumbrados a que les digan inútiles. Sí, claro. Trata de arrancarlo. Eso fue un grito muy escuchado hace unos años. Sí, bueno, dejando de lado un poco también todos estos grandes momentos, lo que sí se va a evidenciar en el juicio bastante es un poco las contradicciones enormes en las que estaban incurriendo un poco todos, ¿no? Desde gente diciendo que ahí no había ninguna agresión, ¿no? Como el señor Maragall, ¿no? Que dijo que ni quiere ni puede decir que allí hubo ninguna agresión de ningún tipo, o López Tena con algunos de más bien de CiU diciendo que aquello fue casi que una guerra civil, junto también con algún otro de CiU que decía que bueno, que tampoco había sido para tanto, ¿verdad? Mayoritariamente los de... son la gente de CiU la única que reconoce haber sentido miedo, incluso se dan circunstancias que también han sido evidenciadas, como que hay diputados de CiU que recorren un trozo de calle junto a diputados de otros partidos políticos y tienen sensaciones diferentes y describen el mismo vídeo de maneras bastante diferentes, ¿no? Pero todavía no hemos conseguido ver una agresión en un vídeo, ¿eh? Esa es una de las cosas que vamos, tanto nosotros como el público, como... ¿no? Siempre, a ver, voy a ir introduciendo también aspectos un poco de cómo nos hemos ido sintiendo así poco a poco, ¿no? Muy bien. Claro, una de las cosas que sientes es miedo, ¿no? Yo qué sé, al fin y al cabo, nunca sabes de realmente, no sé, independientemente de que puedas estar tranquilo porque sabes lo que has hecho, sabes lo que pasó ese día, que al fin y al cabo es el único que estuvo allí, no el juez, que es el que te va a juzgar, pero tú sabes que tu destino va a estar en manos de tres personas, ¿no? En este caso. Sí. Que va a depender de lo que ellas interpreten, que va a depender de lo que ellas miren, que va a depender de cómo nos portemos nosotros en la sala, de si nuestros familiares se ríen mucho o no se ríen, de... no sé, ¿sabes? De si el traductor traduce bien o traduce mal, de... ¿no? Entonces tú te enfrentas a... ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, no, te hablaba de un poco de que lo que me acabas de comentar, que había habido diferentes contradicciones entre todas las versiones. Esto era, pero me parece, o sea, me gusta el tono que has cogido de un poco de cómo os estáis sintiendo allí, ¿no? Lo que dices tú de cómo, joder, tres personas van a decidir sobre tu vida de repente, ¿no? Bueno, también lo hemos hablado con... ¿no? A eso me refería precisamente, a que no te enfrentas a esto de una manera tranquila, porque yo qué sé, siempre tienes algún miedo, ¿no? Por lo que te pueda llegar a pasar, porque al final, bueno, ya no depende de lo que hayas hecho o lo que no, sino de cómo lo va a interpretar un tercero. Y en ese sentido, pues, que yo qué sé, que todo se desmorona, no sé, en términos futbolísticos estaremos ganando por más de 100 goles, ¿sabes? Sí. Sin haber recibido ni siquiera el gol del honor, ¿no? Por parte del otro equipo, ¿no? En este caso, Fiscalía, Manos Limpias, Generalitat y Parlament, ¿no? Curiosa alianza también. La verdad que sí. Pues a eso me refiero, ¿no? Un poco, pues sí, cuando vas viendo un poco los vídeos, las contradicciones, ya te digo, yo hasta el lunes era un chico capaz de secuestrar a una diputada con una mano, sujetar una cámara de vídeo con la otra y grabar, y estar fumando. Ahora resulta que lo que declaró la diputada es que unos chicos la estaban sujetando, que yo estaba a un metro y medio de ella y que con la mirada me pidió ayuda y que yo no se la di y que ella se sintió especialmente traumatizada porque yo era un personaje de prensa que no la había ayudado. ¿Pero qué es esto? O sea, yo estoy en la Audiencia Nacional por no haber reconocido a una tía que no he visto en mi vida que me pida auxilio. No sé, es que es evidentemente mentira. Efectivamente. Aparte, yo soy periodista, yo... ¿qué hago con 500 manifestantes? Los detengo, los disuelvo, los gaseo, los... no sé, me refiero. Yo no ni estoy capacitado, ni... o sea, yo no me puedo cagar delante de 500 personas tampoco. No puedo estar ahí, no sé, son como... lo que no puedo hacer es un periodista de izquierdas, un periodista, ¿sabes? Que cuestione el estado actual, ¿no?, de las cosas. Eso es lo que no se puede ser. Y por eso seguramente es por lo que estés ahí, aparte de, ¿no?, de todo el tema de los ficheros policiales, que también se ha demostrado, ¿no?, en el juicio, ha salido a la luz declaraciones en las cuales se dejan caer, ¿no?, la existencia de todos esos ficheros ilegales que tiene la policía, en personas que tengan antecedentes o no los tengan. La explicación que han dado ha sido buena en realidad, en el sentido, y esto confirma que en realidad todos estamos fichados y con foto, ¿eh? Porque lo que han venido a decir un poco es que cualquier persona que entre en un edificio oficial queda registrada. Partiendo de la base de que todos hemos hecho un DNI en un edificio oficial, todos tenemos foto, huella y todo lo que se nos haya solicitado para poder hacer el DNI. Oye, una pregunta de la propia abogada, Sí, usted abogada también está fichada, aunque no haya estado detenida nunca, porque presupongo que usted alguna vez habrá entrado en un edificio oficial. Bravo. Marlaska también está fichado, porque entra cada día en la Audiencia Nacional. Solo por su trabajo él ya está fichado. Y es un superjuez, ¿no? Sí, sí. Pues tú, yo, todos, tu familia, tu amigo, tu hermano. Aquí hay gente que no han podido decir... Bueno, tenemos diputados que reconocen haber visto vídeos el 7 de julio de 2011. Vídeos que han sido creados el 11 de septiembre de 2011. 4 meses después. No sabemos si hay viajes en el tiempo ahora mismo, aparte del camión ballena este que ha comprado Interior para disolver manifestaciones, pues simplemente no es una máquina del tiempo. Pero vamos, en todo caso, es que contentos un poco porque se ha desmoronado todo por todos los lados. No hay ni un vídeo válido que no sea manipulado, que no tenga cortes, que no se sabe de dónde viene. El consejero del Gran Poder Judicial del que hablábamos antes, la policía pone pruebas que dice que él ha aportado. Él dice que eso es mentira. Que la policía va a su despacho, le enseña fotos señaladas de algunos de nosotros y que como que reconozca ahí, y luego pone recortes de periódicos que dicen que les ha enseñado el señor Tena y que donde aparecemos algunos de nosotros. El extremo, ya te digo, ha sido negado por el... Por el mismo soy. Tena, sí. Recordemos, fue vocal general del Gran Consejo del Poder Judicial. Se le presupone verdad a una persona así, vamos. Sí, ese es un... Que a un Mossos d'Esquadra. Que al fin y al cabo, recordemos, un Mossos d'Esquadra no tiene ningún tipo de estudio, no tiene ningún tipo de nada. Son unos macarras que no han llegado a ningún lado, que van por la calle amedrentando a cualquiera. O sea, andan a una pistola, a un coche y se ponen a gastar gasolina. ¿No? Y yo qué sé. Y pues tramas de corrupción, prostitución, no sé qué, venden cobre, es que se meten en todos los fregados, por favor, a ver, estamos hablando de los kinkis de los 70, pues que ahora en vez de robar coches se los da el Departamento de Interior. Pero vamos. Gran descripción. Sí, gran descripción, y recordemos pues cada uno de nosotros las veces que hayamos tenido problemas con esos profesionales, de agentes de la ley, desde un simple multa hasta... sus impertinencias, su forma de estar en la calle, de imponer su puta voluntad, contradiciendo muchas veces la ley, aparcando encima de la acera, haciendo lo que les da la gana en todo, ¿no? Pues imaginaros, yo qué sé, cómo va a ser para ellos construir la acusación contra nosotros, ¿no? Contra la gente que se ha atrevido a decir, no queremos que vuestros jefes nos recorten 3.000 millones de euros, ¿no? Pues sí, la verdad y que... vamos a ir al Parlamento, pues a impedirlo. Muy bien, compañero, pues queríamos hacerte una última pregunta. Bueno, yo tenía dos, pero no sé si vamos a entrar en tiempo o vamos a estar en tiempo o no. Una de ellas era la diferente actitud, ¿no?, del señor Mas en el juicio, diciendo que lo que quería era una que no hubiera ninguna lesión de ningún tipo, ¿no? Y la diferencia con las declaraciones que hizo a las 3 de la tarde del mismo día, del 15 de junio, en la cual advertía a la población que iban a haber imágenes de violencia legítima por parte de la policía, que pasa esto en cualquier estado del mundo, vamos, advirtiendo que eso iba a ser una masacre, ¿no? Es curioso cómo en la Audiencia Nacional parece que se achanta un poquito más. Esa era la primera que te quería hacer, que no hace falta que me la respondas, pero la importante del todo es la de después de acabar todos los días, ¿cuál ha sido el sentir general de todos los encausados y las encausadas que estabais allí en la Audiencia Nacional? Mira, que la Audiencia Nacional se achanta con los poderes, eso... Pues mira, hay varios ejemplos, ¿no? Empezando desde el inspector que el otro día estuvo contestando de muy mala manera tanto al magistrado como a los abogados. O sea, que alguno de ellos se tuvo que plantar, ¿no? Llegando, vamos a rozar el desacato y todo, ¿no? Hasta, no sé, el hecho de que nos esté juzgando la sala de la Audiencia Nacional en vez del juzgado. Porque la sala, recordemos que nos está juzgando, ya dijo en su día, ya nos envió a Barcelona. Ya dijo que no era competencia de la Audiencia Nacional y que, etcétera, ¿no? Es el Supremo luego el que nos devuelve a la Audiencia Nacional. Con la acusación que nos han hecho, que no está muy fundamentada por lo que estábamos hablando antes de pruebas, aunque la ha conseguido colar la fiscal, se consigue que a nosotros, en vez de juzgarnos el juzgado de la audiencia, que luego los recursos irían elevados a la sala formada por 3 jueces, que es la que nos está juzgando ahora, que ya decidió en su día que eso no era un delito, no, recordemos. No quiero decir que a lo mejor ahora vayan a fallar a una cosa u otra, ¿eh? O sea, ahora en el juicio es donde se han puesto todo encima de la mesa y tal. Pero así a priori en su día, mirando a lo mejor un poco por encima del caso, ya decidieron que esto no era caso. Ahora lo que han conseguido es que nos juzgue esta sala, con lo cual los recursos ante sus decisiones ya no los va a tomar esta sala, sino el Tribunal Supremo. Con lo cual aquí lo que se va a crear es una ley sobre si se puede ir a un parlamento a protestar o no. Un precedente, ¿no? Sí. No. Atención a lo que nos estamos jugando, ¿eh? Más, bueno, varias cosas, ¿no? Para empezar, lo que decía hoy el señor Ernest Maragall, ¿no? Respecto a que él ofreció diálogo a la Audiencia Nacional, ¿no? Hablaron de hacer una especie de mediación entre los afectados, que muchos no reclamaban nada, ¿no? Y los tal, como él habla, iba más allá, ¿eh? Incluso ya no es una cuestión de nosotros ahora como afectados, eso tampoco es un problema que sobrepasa a los afectados. Se ha evidenciado, de hecho, que ahí han identificado 20 personas que pertenecemos a diferentes movimientos, y es un golpe bastante concreto contra un sector y unas formas de pensar, ¿no? Bastante anticapitalista, dijémoslo ahí. Y espera que me pierdo. Bueno, lo que te decía. El ánimo, el sentir de la gente. Sí. Entonces. Y eso no nunca. Pero más que por nosotros, ya te digo, él hablaba un poco de incluso dialogar con el 15M, ¿no? Haber tenido un poco un trato así. Sí, como una especie de mediación, un acercamiento. Y luego hay otra cosa. Ayer el señor, volvamos al señor López Tena. El señor López Tena dijo que a las 1:30 de la tarde, el día de 15 de junio de 2011, él es miembro de la mesa del Parlamento. Para que se apruebe una declaración institucional hace falta unanimidad de todos los grupos, que se puede hacer a través de la mesa del Parlamento que están, los que están representados, ¿no? Él se negó. Sí. A una declaración institucional en la que alababa el dispositivo policial, la forma de actuar y la labor del gobierno, ¿no? Y en la que lo que se pretendía también era darle bajo la tortilla de los sucesos del 27 de mayo, provocados también por el conseller de Interior, Felip Puig, y bueno, darle la vuelta a la tortilla con la situación, ¿no? Él, además, ya explicó ayer por qué considera que eso fue una ratonera. Entonces iba por una calle en la que no había manifestantes y un mozo de escuadra de paisano le obliga a meterse en una calle en la que casualmente los manifestantes le increpan. Ya dijo que no llegaron a agredirle ni nada, pero bueno, él hubiera entrado por otra puerta. No sé, se ha ido demostrando un poco la excepcionalidad de bloquear todo el Parlamento, de impedir que la manifestación concurra dentro, en el parque, más fácilmente controlable, donde no se impide el tráfico, donde los coches hubieran podido acceder directamente al parking, los diputados hubieran podido subir en ascensor, ¿no? Entonces, claro, va más allá del tono dialogante o tono no dialogante, sino, claro, el señor López Tena ayer declaró que a la 1:30 de la tarde, al no querer firmar esta declaración institucional, que iba contraria, claro, al sentimiento que él había tenido de que lo habían metido en una ratonera el señor Felip Puig, lo amenazaron. Que o firmaba esa declaración institucional o lo echaban de la mesa del Parlamento. El señor Artur Mas, el señor Felip Puig y la señora del Parlamento. Sí. Estos son los honorables que tenemos aquí, ¿no? Y este es el sentido un poco luego de diálogo, de líneas rojas y no sé qué. No sé, también es muy curioso, ¿eh? Porque aquí a veces hay que darle un poco la vuelta a lo que te están diciendo. Cuando el señor Artur Mas habla de líneas rojas, habla de las que él traspasa. Cuando el señor Felip Puig habla de emboscadas en las manifestaciones, habla de las emboscadas que él nos prepara. Cuando hablan de violencia, en realidad hablan de su violencia. Ellos ponen otros adjetivos, o sea, ponen otros sujetos. Pero en realidad, yo estoy harto de que cada vez que pasa algo, son ellos los que están hablando. El problema es que en la sociedad mayoritariamente los están provocando ellos. Y claro, lo que no van a hacer es no reconocer los problemas que hay en la sociedad. Lo que no hacen es atribuírselo a quien toca, que evidentemente son ellos. Pues más claro no se puede decir, la verdad, querido compañero. Espero que os haya gustado un poco la entrevista. Son unas meras declaraciones mías. Tampoco es nada preparado por el resto de compañeros, y espero que pueda hacer sentir más o menos el sentir general, un poco lo que es lo del juicio, sí que lo es. Y lo otro son igual un poco mis interpretaciones o mi forma de sacarlo un poco adelante, y también un poco la rabia que tenemos dentro, porque ya te digo, no deja de ser algo molesto todo este proceso para las personas que lo vimos en primer tal. Imagino que para los solidarios y para toda la gente que también está pues currándoselo y tal, pues también, porque han tenido que pedir días en los trabajos, sí, desplazarse hasta aquí, poner dinero, etcétera, etcétera. Uh-huh. No sé, acompañarlos emocionalmente y aguantarnos también un poco en nuestros desquicies, y que también es normal, claro, por lo que estamos, pero vamos, que lo que se lo comen son otros, los que nos aguantan, como vosotros y la tele. Bueno, claro que sí. Pues eso. Bueno, pues. Y muchas gracias también al público, a toda la gente que está ayudando. Recordad lo del goteo, por favor. Sí, ahora lo recordaremos. No llegamos todavía ni a la mitad y son muchos gastos. No estamos hablando ni siquiera de nuestros gastos de desplazamiento a Madrid, ni de nuestros gastos de. Estamos hablando simplemente de abogados. Imagino que a la gente también le costará entender esto, pero hablemos de que es un proceso de 3 años, 20 personas, buscar peritos, buscar cosas. Y si lo divides entre la cantidad de abogados que hemos tenido que llevar, para que nos pudieran defender realmente bien, pudieran estar en todo lo que tienen que estar, y esto, pues tampoco es tanto dinero por abogado. Pues claro que sí, desde aquí ahora lo diremos, el goteo, que está, yo también estaba al Parlament, para que todo el mundo pueda colaborar, y bien que lo pondremos en el podcast, claro que sí. Desde aquí, desde Radio Bronca, querido compañero, te mandamos un abrazo gigante para ti, para todas las personas que nos están ahí apoyando, para el resto de encausadas, pero un poco más grande para ti, la verdad. Vale, yo también, dicho lo que acabo de decir, me gustaría agradecer también a los superabogados, que como he dicho en la entrevista, lo han hecho muy bien, nos hemos sentido bastante guay. No hemos notado las goleadas que le han metido a manos limpias a la Generalitat, al Parlament, a la Fiscalía y todo esto. Y eso, y que a pesar de que cuesta un dinero la representación, entendemos que lo hacen desde el compañerismo y desde la solidaridad, que ni mucho menos es un precio ni caro ni nada. Pero bueno, yo qué sé. Por ejemplo, ¿no? Primera declaración que nos tocó hacer aquí en Madrid, cuando nos detuvieron en octubre de 2011, el hecho de tener que desplazarnos los 20 imputados a declarar a Madrid nos supuso 6.000 euros. Que pagamos de nuestros bolsillos, ¿eh? No lo digo ni que hayamos cogido ninguna caja ni nada. Pues cada cual tuvimos que ir en días separados, en días diferentes. Y pues eso, viaje a Madrid, de repente ida y vuelta y tal, cuesta una pasta. Pues claro que sí, aquí desde Radio Bronca diremos y estimularemos el aporte, que yo creo que sí que se conseguirá, porque solo con ver la cantidad de gente que apoyó el otro día la manifestación, entre todas, ya ves, solo a un euro por hora ya serían 12.000, así que con un poquito más seguro que lo vamos a conseguir, compañero. Otro día, por cierto, que hubo no detenidos, ni el preso que hay en Madrid, ni los de la huelga, ni los mineros, ni los desalojos, ni los desahucios, ni los yayoflautas, ni... Joder. Tenemos que montar un juzgado, cooperativa. Que nos salgan más baratos los juicios. Esta gente solo sabe que juzgar. Bueno, ahí lo dejo, que yo me... Sí, que estamos además fuera de tiempo, compañero. Bueno, un besito chulo, gracias. Pues un abrazo bien fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Bueno, merecía la pena el haberse estirado... tanto tenemos unos zombies aquí en la puerta del estudio rascándonos la puerta porque quieren que nos vayamos ya de una vez, así que vámonos. Pues sí, vámonos de una vez con el último tema. Míralos cómo rascan. Último tema, digo muy rápidamente, este viernes en el Casal de Roquetas tenemos a una banda de punk malagueño que se llama La Plaga, que estarán tocando con otra banda que se llama Zerschheilgericht, que son de aquí de Barcelona, por 5 euros el viernes a las 9 de la noche. Esto será en el Casal de Roquetas, calle Vidal y Guas número 16, 0803, línea 3, metro Roquetas, Barcelona. El sábado. El viernes. Y el viernes también hay festival bicicletero de los talleres de bicis. Y el sábado también. El sábado también. Viernes por la tarde es el 15M, que toca el señor Pupi Popi, junto con otra gente. Por la tarde, eso, sobre las 5 de la tarde, después se va al Distrito 6 y tocará Bicho Bola, me parece, y alguna cosa, alguien más con movidas de bikes y tal y cual. Y el sábado ya es en La Astilla, también con fiestillas, sorteos y muchas cosas, un muchas. Montón de cosas de circuitos, de carreras de bicis, rolletes de estos talleres de bicis, ultra recomendable. Y conciertazos con en varios grupos, creo que toca por ahí Deserción y alguno más, no recuerdo el nombre, pero sobre todo Juventud Infinita, gran grupo, grupazo que tocará el sábado. Todo lo podéis ver en el blog de Viciosas, que es un WordPress, me parece, Viciosas. Busca Viciosas con B y ya está. Y con X. Si buscáis Viciosas con B, encontráis otras cosas que no es lo que esté buscando, probablemente. Eso es, con B y con X. Eso es el sábado. ¿Y el domingo? El domingo tenemos en el Casal de Roquetas a las 7:30 de la tarde, tendremos un triple concierto con. Sí, triple. Con los barceloneses Mamut, con otra banda de Francia que se llama Nuage Magique. Sí, sí, ya sé que me estás mirando con esa cara, me la acabo de enterar ahora mismo. Y además con la banda francesa Legio de la Tête. Que las joyas de la teta. Que ahora se hacen llamar Mosca Violenta. Están en proceso de cambio del nombre y han sacado un disco que se llama Mosca Violenta. Y es lo que vamos a poner para despedirnos, este tema que se llama Slumer. Pues vamos con ello. Con Waves and Fast. Si nos escucháis en la FM Radio Bronca 104.info. Ahí va. Estás escuchando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM.